adorar al Rey Jesús. Vine a derramar mi alma en adoración. Adoraré en su santo templo, delante de tu altar. Postrado a tus pies diré que tú eres el Rey, el incomparable, principio y fin, el que murió en la cruz por mí, también resucitó. Vive por los siglos y siglos, amén. Él es el Rey. Vive por los siglos y siglos, amén. Él es el Rey. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque tú eres digno, digno de la adoración, y todo es tuyo, Señor. Porque tú eres el Rey, el incomparable, principio y fin, el que murió en la cruz por mí, también resucitó. Vive por los siglos y siglos, amén. Él es el Rey. Vive por los siglos y siglos, amén. Él es el Rey.